Mira, tiene que ver con la adhesión, alta adhesión, vamos terminando con la alta adhesión que tiene la medida de fuerza que lleva adelante nuestro gremio, en reclamos principalmente por los puestos de trabajo. Hay 47 compañeros del Banco Central despedidos, hay 7 trabajadores del Banco Provincia también que han sido despedidos, están en riesgo los trabajadores, algunos trabajadores del Banco Hipotecario al desactivarse el plan Procrear. Hay un anuncio de la actual conducción del Banco Provincia de Buenos Aires de desactivar 40 sucursales en toda la provincia. El presidente del Banco Nación ha dicho que hay 8.000 trabajadores que le sobran al banco, supuestamente. Entonces, nos damos cuenta de que esta pelea la tenemos que seguir dando porque vienen por nosotros, vienen por los trabajadores, sobre todo de la banca pública. Por eso es que, si bien la cuestión salarial nos está ocupando también, la mirada de nuestro gremio es que mientras haya un solo trabajador despedido, no reincorporado, no vamos a avanzar la negociación. ¿Cuál es la situación en Viedma o en la provincia? No, en Viedma hasta ahora no ha habido, por suerte, repercusión de medidas que dejen afuera compañeros trabajadores, pero nosotros estamos muy preocupados porque en cualquier momento puede ocurrir. Ha pasado hasta ahora, ya te digo, los trabajadores del Banco Central, los Bajo Provincia que también han sido despedidos, por suerte ninguno en la sucursal de Carmen de Patagones, pero bueno, nada nos garantiza que no vayan a seguir avanzando. Hay que seguir peleando, hay que dar la lucha, porque es la única forma en que nuestros derechos van a ser reconocidos. Lo que usted plantea es que de un reclamo salarial ahora se pasa a un reclamo por defender los puestos de trabajo. Y más que nada es un reclamo hoy por hoy por la defensa de los puestos de trabajo. Con los trabajadores reincorporados nos vamos a sentar a negociar salarios. Antes no. Está bien. ¿Cómo va a ser hoy la actividad, la movilización que va a esperar? La idea es que la movilización recorra todas las entidades bancarias, hacer ahí asamblea en los lugares donde nos hayamos hecho, pararnos en cada entidad bancaria, hacer oír nuestro reclamo y también que la sociedad se comprometa y visibilice nuestro reclamo. Hoy somos los bancarios, mañana serán los compañeros de la UCA o de otras entidades gremiales y la verdad que estamos muy preocupados por la falta de puestos de trabajo, por la falta de activación de obras que le den trabajo a la gente, en el caso nuestro por esta avanzada en despedir gente de los bancos. Nosotros ya en la época de los 90 perdimos 30.000 trabajadores bancarios y la verdad no estamos dispuestos a que esto nos vuelva a pasar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí la palabra de Rodolfo Dufré, el titular de la asociación bancaria a nivel local, ¿cierto? Sí. Dando detalles de los motivos por los cuales hoy están marchando un importante grupo de trabajadores bancarios, la verdad que... Plaza San Martín, ¿no? En realidad han salido de la sucursal del Banco de Patagonia, que se encuentra sobre la calle... Tucumán, no. No, calle Sarmiento. Ah, Sarmiento. Calle China Moreno, desde allí, sí. Que ha sido el lugar de concentración, han avanzado en la mano por Sarmiento y han ahora tomado la calle... El 25 de mayo, una sola de las manos, la que va hacia la Plaza San Martín. Nos imaginamos que van a hacer un parate bastante frente a lo que es la sede del Banco Nación, que es el lugar donde claro. Están generando los despidos. Y posteriormente la intención es recorrer cada una de las sucursales bancarias ahí en la ciudad. Así que seguramente va a extenderse por bastante tiempo, digamos, esta movilización de los trabajadores, que son más de 50 seguros.